Buenas, hola, Felipe. ¿Cuál es tu nombre? Felipe, participante de la Asamblea Popular Pencopolitana e integrante de la organización de Colectivo Poder Popular. Como Pencopolitana, al menos este año, hemos realizado distintas movilizaciones en cuanto a la reivindicación y demandas populares de la provincia allá de Concepción. Y a la vez en fechas conmemorativas emblemáticas también, que han resultado bastante. Eso. ¿Cuánta gente agrupa la Asamblea Pencopolitana? En realidad dentro del... ¿O hay organizaciones? Sí, hay organizaciones más que nada, porque al principio tuvo una fuerte convocatoria. Pero con el tiempo, como a nivel como nacional se podría decir, hubo también un reflujo y una baja asistencia, pero aún sigue quedando un par de organizaciones que siguen vigentes, y sobre todo ahora tratar de retomar, luego de este segundo encuentro, tratar de retomar la asamblea y seguir invitando más organizaciones. ¿En qué lugar están ustedes? ¿En qué lugar? ¿En Concepción? Sí, la idea en realidad dentro de ese grupo de organizaciones que hay hoy día vinculados de la Pencopolitana, trabajan en distintos sectores, pues en Penco, en Talcahuano, Concepción, Chiguayante, y están igual de esos grupos, integran otras también como las coordinadoras Pencolirquén, que serían contra el proyecto Gasoducto Octopus, que es un proyecto allá fuerte que se viene en la zona. Está, y en realidad eso, pues sí, dentro, en vinculante con el resto de... ¿Cuáles de son los problemas que hay en la región que ustedes están, por ejemplo, ese de los Octopus? Sí, pues Octopus. ¿Y qué otros problemas? Octopus hoy día es como el problema en realidad que se visualiza a futuro cercano en realidad. En marzo del otro año ya se empieza a definir un poco el tema. Y dentro de, me imagino, de lo que queda de año y del próximo verano ya debería darse fuerte la movilización y todo. Y las otras problemáticas son las que derivaron igual del terremoto en sí, que son las de vivienda, el tema de salud, que es una complicación igual a nivel nacional, pero allá se caracteriza por un tema de ciertas problemáticas también, igual del crecimiento de la población y todo. Hoy día igual está el tema de los cierres de empresas, que sería hoy día una como la de Huachipato, que ha ido decayendo en sí, y los despidos de la empresa. Está el tema de las pesqueras también, que igual, sobre todo lo que ha sucedido con las pesqueras artesanal. Y eso, no sé, el tema de la elección. Por ejemplo, ¿ustedes se sienten representados por algún candidato presidencial? ¿Eso lo han discutido en la asamblea? Sí, se discutió. ¿Ya? En ¿Y realidad, ¿a qué llegaron? Ese fue un punto más o menos álgido, porque ese día del día de las elecciones se conversó, hubieron varias organizaciones, varias gente, fue bien concurrida. Y al punto que se llegó es que no lo adherimos a ningún candidato, y sobre todo la opción de construcción de Poder Popular en sí. Y igual se estaba viendo la campaña de abstención en sí, pero igual como no quedó muy claro por el momento, pero esa es la opción clara, pues construcción del Poder Popular como alternativa y no como... No estamos por la... Independientemente de quién gane, ustedes van a seguir organizándose, van a seguir construyendo asamblea. Sí, eso es algo básico, porque no se piensa y no se visualiza la opción real dentro de esta democracia burguesa. Ya, pues, gracias. Ya, pues.